pone así, te trata mal, te da placer, te hace alucinar cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un Don Juan, es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal, puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer reír y de hacer llorar, capaz de herir y hasta de matar, como un ángel, como un loco, como un príncipe, como un hijo, como un sabio, como un dios que se llama amor. ¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, América! ¡Buenas noches, Transmisora! ¡Buenas noches, Bariloche! ¡Buenas noches a la cadena Celeste y Blanca! ¡Buenas noches al dúo Paja Brava, Anita! ¿Cómo estás, Anita? Todo bien. Bueno, una hora esperando para salir al aire, chicos. Le voy a pedir un favor al aire. Cuando termina Basalo, saquen todo rápido, porque yo no puedo estar esperando para entrar, que desocupen el estudio. Bueno, está toda mi producción. No estoy mintiendo. Está Gago, está mi amigo Gervasi, Silvina Carrera, tanto, mira, Cristian Bonet, tanto, nunca me acuerdo el apellido. Ariel Mayorano. Bueno, yo voy a hacer una pequeñísima, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Va de espacio mensaje al 10011. Bueno, muy bien. Quiero decir primero que hoy vi lo de Chávez en La Plata y tengo dos sensaciones. Primero, de bochorno público, de vergüenza pública, de una falta de respeto total, y hay que avisarle a la rectora que ella cobra los impuestos que pagamos los que somos chavistas y los que no somos chavistas, ¿eh? Que me dio, la verdad, ese acto me dio repugnancia y vergüenza, porque, por ejemplo, que es darle el premio a la prostitución a Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, que realmente me parece una payasada total, típica payasada de este tipo de gente. Me parece que fue bochornoso para los que se llaman, entre paréntesis, yo no soy periodista, hay que aclararlo. Yo soy simplemente un ciudadano que paga los impuestos para bancar estas pelotudeces. Y me pareció una falta de respeto total traer a ese dictador, a ese tipo macabro, a la Argentina, y hacerle todos los homenajes que se le hace. Ahora, qué triste un país donde los únicos que vienen son tres siempre, son los mismos tres, ¿no? Qué triste un país donde no recibimos un presidente del mundo por mes. Siempre son los mismos tres chiflados, ¿viste?, que aparecen y que vienen a contar cosas. ¡Qué triste! Pues, porque resulta que me parece que, como se iguala para abajo, al lado de tipos como Chávez, nos sentimos nosotros muy superiores, ¿no? Creo que se puede hablar el mismo idioma, hablo desde la política. Así que el acto me pareció bochornoso, vergonzoso y asqueroso. Y realmente, y además en blanco y negro. Fue un acto gris, diría. Por lo patético, directamente patético. Y no estoy hablando de facha, derecha, ni de nada, ¿eh? Estoy hablando de una mierda de eso. Estoy hablando de una porquería, un premio mal dado, injustamente dado, y que si Rodolfo Wall se hubiera levantado de la tumba, los caga trompadas a todos por pelotudo. Nada más que eso quería decir. Ah, y otra cosa, para todos estos pelotudos que estaban en el acto, de la parte del público, ¿no? Porque hay que defender algunas cabezas. Nada más que por respeto, simplemente. Pero realmente critican tanto al fascismo, cosa que veo muy bien, y se llenan la boca con la palabra comandante. Hoy, cuando escuché mi comandante de parte de la rectora, no sé qué pastilla toma. Sinceramente, me dio vergüenza un bochorno ajeno. Viste, una mina joven, rubia, y con plata, evidentemente, porque no tenía pinta de indigente. Diciendo a mi comandante, me dio vergüenza. Y del otro lado, la vía, ¿cómo se llama la de Jujuy? Milagro Sala, donde Chávez le dijo, mi querida India, somos todos indios. Bueno, no creo que los aborígenes veraneen en Punta del Este. No sé si alguien le dijo a Chávez, que Milagros Sala se pasó las vacaciones en Punta del Este, y ella dijo que un pobre no puede veranear en Punta del Este. Por supuesto, pero no seas el pobre. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Pueden veranear Milagros Sala en Punta del Este y todos los jujeños que están con ella veranean en Punta del Este. Estamos cansados de que las Milagros Sala veraneen en Punta del Este o en Europa o en lugares carísimos, y que los pobres que ellos dicen darle comida sigan parados en una plaza y cagando en un pozo esperando que le tire una bolsa de comida. Listo, terminó el tema, una mierda. Segundo, estoy con Jorge Rial. Mi solidaridad a Jorge Rial. Hay cosas, hay límites que no se pueden pasar. Hay límites, lo dije el otro día con el tema de Clarín y La Nación, y yo tampoco comulgo con muchas cosas que a veces dice Jorge, pero hay límites que no se pueden pasar. Pero también la culpa de Jorge y de todos los que inventaron el monstruo. Chicos, están jugando en la televisión argentina con cosas que no tienen repuesto. No se puede meter a los hijos, no se puede, y no es la primera vez que se involucran hijos, y no se puede faltar el respeto. Yo una vez tuve un tema de salud con mi hija y me criticaron en mi casa, pero agarré la revista Paparazzi y le dije a Ventura, hacer una nota, quiero decir lo que lee mi hija porque no lo diga otro, y se terminó. Pero no se puede exponer permanentemente a la familia, a los hijos. Hay que sacar el ejemplo de Sandro, que nunca nadie conoció nada de su vida y todo se supuso. Y que cuando algún pelotudo quiso salir a hablar de un remisero que salía con la mujer salió, puso la cara, habló y se acabó la historia. Hay que dejarse de puteríos. Y realmente no creo que una persona de la canaria moral de Ricardo Ford pueda tener un segundo más de aire, ¿no? Evidentemente, pero también quiero decirle a todos los que hacen chimentos que no se olviden nunca de Beatriz Salomón, que fue emblemática. Entonces realmente yo creo que a veces uno tira un puñado de harina al aire y no lo puede recoger. No es la primera víctima de las palabras de un pelotudo, Jorge Rial. Acordémonos, yo siempre pongo como emblema cómo le arruinaron la vida a los hijos y a Beatriz Salomón y al marido, cómo arruinan vidas con el tema de las cámaras ocultas a los famosos, a los conocidos, cómo arruinan la vida. No es posible que uno tenga que andar por la vida cubriéndose los mismos compañeros, porque si vos le contás algo a un compañero, lo usa para salir al aire y destruirte. No hay códigos, evidentemente no hay códigos, y como si hubiera poco pelotudaje, traemos a estos personajes como Ricky Ford, que además no tienen idea de lo que es el medio, no tienen idea de lo que es el código, y abren la bocota y empiezan a hablar de estupideces. Y lo que pasa es que Jorge Rial puede entenderlo porque está en el ambiente, Ventura lo puede entender, yo lo puedo entender y Anita lo puede entender. Los hijos no lo entienden. Y yo les voy a contar que a mis hijos le hicieron mucho daño. No falta la estúpida, cuando iba mi hija al colegio, la estúpida de María Auxiliadora, que le decía a mi hija, ¿cómo debe estar tu mamá, no? Que tu papá está con tantas mujeres en la tele, cuando trabajábamos en El Ángel, que estaba la chica esta, no me acuerdo la modelo, que ahora está embarazada. ¿Cómo se llamaba? La chiquita, la negra, la india, que es divina. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, ¿cómo se llamaba? Silvina, la que estaba con... Y si sabés, ¿por qué no me lo decís con la boca llena de comer? Natalia Fassi. Ah, ¿la laburaba con vos? Laburaba conmigo de secretaria, entonces le decían a mi hija, las monjas, ¿no? Ay, pobre tu mamá, con tu papá, con la chica esa media desnuda al lado. Y realmente son muy dañinas. No, la gente es mala. La gente es muy mala y dice muchas pelotudeces. Y lo que no sabe lo inventa, mira, Anita. Yo me he tenido que comer cada sapo. Lo que no sabe lo inventa. Y la verdad no lo saben. ¿Entendés? De lo que es real no lo saben. Y lo que inventan de acá, de la punta. No te cuento, siempre cuento la anécdota, porque sirve para que la gente sepa cómo es este ambiente, del pelotudo de mi vecino, que es un inútil, un bueno para nada, que no labura. Tiene 40 y pico de años y no labura, un atorrante, 50 años casi. Y que yo una vez tenía un auto sport y lo pongo en marcha y se despierta con los ojos pegados. Che, boludo, no puedo dormir, cada vez que pones el auto en marcha no puedo dormir. Digo, bueno, sí, porque cuando vos dormís yo no puedo salir nunca con el auto. Entonces, disfrazate, narcotraficante. Quedándolo claro. El boludo habrá pensado que yo tenía un auto sport porque era narcotraficante, porque lo vio en la película James Bond. Un boludo total. De ahí no lo saludé nunca más, porque saludarlo y cagar la trompa. Un día no voy a cagar la trompa. Ahora que están todos pegándole a todo el mundo, ¿viste? Yo un día lo... No, pobrecito, que lo matás. Pero realmente, claro, Anita, pero la gente te coloca la escarapela de puto, narcotraficante, paracaidista, político, en cualquier momento, es lo que se te ocurra, te la colocan, Yo a veces saludo a la gente de chao Gaby por San Isidro, te conozco de chico, y le decís, esta es la cosa que habrá dicho, si me conoce de chico, pues son que dice, a este, pero si a este lo conozco, el otro día vino uno que no, dice, no sé si fuiste vos, te manda saludos un marino que vivía atrás de tu casa. ¿Cómo era? Sí, pero yo no fui, no me acuerdo. Dadino, ¿no era Dadino? O Marino, decir. Marino de la Marina era. Sí, yo había trabajado con vos en un barco. Mentira, la gente habla acá, pelotudece, porque tiene boca. O que vivió atrás de tu casa, no sé. ¿Qué tiene que ver en mi casa con un barco si no sé nunca? No, pero también había una historia de eso. No, mentira. Nunca nadie que vivió, no, mentira. Lo que pasa es que la gente inventa, es igual que el que dice, yo andaba en Harley con él todo el día, no lo conozco, no sé quién es. Entonces, claro, si nosotros salíamos, esto me hace acordar a los boludos que se pegaron a Papo, y cuando se murió Papo iban todos con la motoneta esa, el ciclomotor, y decían, somos todos moteros con motoquero con Papo, éramos todos motoqueros, y Papo nunca salió con nadie, iba con el Corcho Rodríguez, iban solo andando en moto. O sea que, ¿de dónde motoquero? Pero la gente le encanta hablar pelota de ese, le encanta hablar boludo, mira. Con Alfonsín, a los 4 años de entrar al gobierno, Alfonsín, Perón tuvo cáncer desde el primer gobierno, 50 años tuvo y nunca murió. Alfonsín tuvo cáncer, no llegaba a los 6 años por el cáncer, no murió. De la Rúa tenía cáncer, Menem tenía cáncer, todos tenían cáncer. El único que murió fue Kirchner, que nunca se dijo que tenía nada, y murió. Pero de los demás, ninguno llegaba a los 6 años. Siempre se dice, cuando llega un presidente, dice, no, me deja venir la papa. Así porque ya dejó todo firmado. Sí, y todo mentira. La gente se le ocurre y hablan y hablan. Y después me gusta porque cuando vos le decís, bueno, tráeme una foto, una prueba, algo de eso. No, no tengo. La vez pasada le dijeron a una amiga mía, ¿que dónde es que me habían visto? Me habían visto, no me acuerdo si en Tigre, por ahí. Yo te juro, por Dios, Anita, no, nunca había andado por ahí. Lo vi a Babi el fin de semana por el Tigre, te juro por Dios, yo no era, pero además ni me vieron. Y tenés que dar explicaciones, nada. Y a veces tenés que explicar porque si la verdad que yo no. Y en ese momento cuando te vos preguntan... saliste con mi hermana, y yo, ¿quién es tu hermana? Elena, ¿de dónde? De Carapachay. Yo no conozco ninguna Elena. Sí, se me dijo que tuvo 10 años novia, como. Ah, mira. No, y sí, te hubiera estado 10 años. Ahora sé qué hago. Sí. Al revés. Cuando una mujer dice que salió conmigo, yo sí, es verdad. Me cobraba 300 pesos. ¿Vas a ver cómo se callan la boca? No, y es así. Es así, le pagaba para tener relaciones sexuales. Sí, es verdad. Entonces se callan y no te dan nunca más. Había un famoso cornudo que iba a Pepino. Y había 5 en la mesa de Pepino que se habían comido a la mujer. Entonces un día llega el cornudo y le dice a uno, este es el guacho y se queda atrás de mi señora. ¿Vos te crees que mi mujer te va a dar bola a vos? Se había comido ese y 4 más. Entonces, viste, no hay que hablar nunca. Y lo que tenés que hacer, a vos, Anita, cuando alguien te dice que salió con vos, te dice, sí, no, me ofreció plata, me quería comprar un departamento, pero yo no quise saber nada. No hablan nunca más. Nunca más. Pues son muy bocones y lastiman demasiado. Y no le importa en el camino lastimar a tu familia, romperte todo. Y esto, bueno, vuelvo al tema, que ahora por el puto Twitter este maldito, donde es una vergüenza con el Twitter, me da vergüenza cuando me entero que los políticos usan Twitter, me da vergüenza, la verdad me da mucha vergüenza ajena, no quiero ni hablar del tema, porque además no quiero hablar porque no lo conozco, pero la gente no puede ser tan inferior de usar Twitter cuando se puede hablar por teléfono o hacer una conferencia de prensa o decirle de frente a un tipo tomando café, andar pelotudeando con un Twitter, me da vergüenza, pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que han inventado algunos monstruos, que hoy veía el programa, no me acuerdo cómo se llama, uno de la tarde, que es como Paf, el que hacía Polino. Sí, que van todos los travestis, y se pelean, y todo un putería, gritan. ¿En dónde? El de Santiago del Moro. Infama. Y el pibe me cae barba, me parece, creo que se le está yendo de las manos. Los últimos 4 días ya es una payasada. Pero sinceramente, iban travestis, pues sientan 5 travestis, yo creo que cuesta el segundo de televisión, y después gente con talento que va a buscar un espacio y dice, no hay lugar, y están todos estos pelotudos llenos de gato todo el día, de puta, de degenerado, todo el día, realmente, yo no lo entiendo, te juro por Dios, yo no entiendo que puedan ser cuatro o cinco mediáticos protagonistas permanentes de la televisión argentina. Bueno, y este es, y ahora, ¿sabes qué pasa? Yo lo avisé y fui el primero y nadie lo dijo, por supuesto. Se lo dije a Anabela por radio. Yo le avisé lo que le iba a pasar a Zulma Lovato. Viste que ya la taparon con tierra. Todo el mundo se olvidó, no se sabe si está viva, muerta, no le importa a nadie. Ahora te cuento lo que va a pasar con Rial, con Ford. Ya se rompió la chaveta y están yéndose la mierda tanto que van a empezar a destruirse, a comerse las familias. Y va a aparecer el Padrino 3 y se van a terminar matando entre ellos. Esto se les va de las manos y se van a matar entre ellos. Si no sacan urgente de la televisión a toda esta lacra de mediáticos y de estos pelotudos de Gran Hermano, del Bailando, todo esto, viste, bueno, si no sacan a toda esa gente de la tele, un día van a tener un problema, porque los mismos ejecutivos de la tele, los mismos dueños de los medios, van a terminar siendo víctimas, porque cuando no le den espacio, van a sacar sus camas a relucir en otros medios. Así que tengan mucho cuidado, porque esta gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos ni parangones va a entrar con extorsión televisiva, y en algún momento los dueños, los capitotes, los que están más arriba, van a terminar también perdiendo la familia por esta gente. Porque estos travestis, a estas trolas, a estos gatos, le importa un carajo decir que lo vieron a Lani Hanglin con dos enanos en un baño. Le importa un carajo, porque no tiene nada ni que ganar ni que perder. Entonces abren la boca y le importa un carajo. Y son tan capaces de revolear una enana por el aire como de matar a Zulma Lovato en cámara. No tienen ningún parámetro. Pero cuando ya se les acabe el pasto abajo, van a empezar a buscar el pasto de arriba. Y no los van a poder frenar, les digo por la duda, porque dentro de uno o dos años vamos a empezar a saber la vida privada de los magnates de los medios, como le pasó a Berlusconi en Italia. Y no sé si todos tienen el culo de Berlusconi para bancarse juicios. Así que tengan cuidado, los dueños de los medios empiezan a poner actores, actrices y periodistas y a sacar toda esta mierda mediática. Y hablando de la libertad de expresión, quiero felicitar a todos los canales que hoy pasaron a la conferencia de Chávez, en ejemplo maravilloso de libertad de expresión de los medios. Un aplauso para los canales que fueron criticados en el discurso, pero que pasaron igual la conferencia del Bocón Este. Bueno, muy bien. Anita, dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarse con el ángel de la medianoche. Bueno, para mandar mensajes, Babi, espacio, mensaje al 10011. Anita, no sabes lo bien que está respondiendo Rosario. ¿En serio? Sí. Y al público les digo, chicos, basta de humor barato, putas y otras cosas. Empiecen a comprar inteligencia. Empiecen a comprar cosas que valgan la pena. Cambien el televisor por dos libros, traten lo posible de empezar a pensar, porque se nos está haciendo toda la mierda. Y así como en un momento, por no cuidar el medio ambiente y el atolón de Mururoa y el Amazonas, hoy Japón está parando con vidas que están tapadas con el agua, pero son muchas más de las que dicen, mañana por no cuidar el intelecto, por no cuidar la libertad de expresión, por no cuidar la literatura, por no cuidar la cultura, va a venir un atolón de hijos de puta como todos los dictadores que estamos conociendo, y se nos va a terminar la libertad. Y a veces están mejor los japoneses que nosotros, porque mejor que te mate una ola y no que te mate una ola de ignorancia y de dictadura. Así que yo aviso por lo pronto que no se duerman, porque cocodrilo que se duerme cartera. Tengan cuidado, porque la última vida que nos queda, y hacer la cuenta a los mayorcitos de 35, cuántos años de vacaciones nos quedan. A ver si tiene sentido regalarle los próximos años de vacaciones a los mentirosos y genuflexos y alcahuetes y vende patria. Somos 9 de abril. Teatro Mateo, voz de Rosario, el Ángel. 0341-459285. Domingo 10 de abril. Teatro Dante de Casilda. 0346-4429-082. Babi Echecopar, el Ángel. En Rosario y en Casilda. Está respondiendo muy bien, mi querido Rosario. Se están vendiendo muchísimas entradas en Rosario. Muchísimas gracias a todos mis hermanos rosarinos. Y mañana empieza la venta en Casilda, así que espero que se agote en la semana. 03464 para Casilda, 429-082 y 0341-425-9285. Apoyo San Ángel, Babi Espacio al 10011. Si quieren contratar al dúo Paja Brava, no tienen más que... Comienza la gira nacional de la sensación musical del momento. Recuerdo aquella vez cuando te vi así. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Estuvo Paja Brava. De esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Una experiencia individual que no te podés perder. ¡Oh! Esas tres cosas que ofrezco a la mujer vacía. Ando corazón y vida y no tomo. Los dos ahora el dúo. Si estás buscando pasarla bien, el dúo Paja Brava te da una mano. ¡Amor, amor! Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Contrataciones 4535-2700. ¿Está editado lo de ayer también? ¿Está editado lo de ayer? No. Hoy vamos a... está editado lo de ayer. ¿Cómo fue la otra promo? Sí. Ahí la están buscando. A ver, tipo, la tenemos, me avisas. Gervasi, hay que cantar hoy. La gente llama Babi Espacio al 10011 y nos pide el tema que en el final del programa va a interpretar Paja Brava. Todos los días un tema pedido del dúo Paja Brava con el coro de Anita. Coros ayer al final, ¿eh? Bueno, hoy sí vas a hacer coros, así que andan ensayando. Cuando lo tengas listo, avisa. ¿Cuántos micrófonos? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cuántos micrófonos? Todos. Vas a tener que... Bueno, ¿sabés que está el micrófono vos? No, no te... voy a avisar. Bueno, ahora no, porque está sucio, porque la usan, le escupe los bocaditos a Silvia. Dale. Recuerdo aquella vez cuando te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Solo estas tres cositas. Están en pedo de ahí. Porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Vamos, Gervasi. Si ustedes quieren contratar esta... Bueno, a ver, algunos mensajes que ya entraron, Anita. Babi, querido, dice, ya tengo las entradas para verte. Muy bueno el programa, un abrazo grande. Víctor de Rosario. Yo pregunto, ¿qué prefieren los argentinos? ¿Una gran mentira o una pequeña verdad? La respuesta es esa, que me digan Babi Espacio al 10011 y que hablen de eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Que el médico le diga es terminal o que le diga vaya tranquilo que está fenómeno? ¿Qué prefiere la gente? ¿Que le mientan o que le digan la verdad? ¿Cuánto tiempo necesita la gente para seguir viviendo una burbuja? Esta es la pregunta de hoy. Y otra pregunta que hago. ¿Los argentinos somos tan pelotudos como aparecemos en televisión o no? Y es una buena pregunta, ¿no? Porque dicen que a veces los actos públicos, la televisión... yo hoy cuando veía realmente que aplaudían al dictador, decía, pero estos chicos, ¿quién les contó la historia? ¿Quién les contó la historia? Y digo, pero como hablábamos recién con un periodista, estos chicos dentro de 5 o 6 años van a dirigir medios. Estos chicos dentro de 5 o 6 años van a dirigir medios. Y van a ser patrones de más de uno, Sanabria. Van a ser patrones tuyos. Y sí, porque estos tipos están ligados al poder, van a tener los medios de ellos, y vos vas a tener que ir a hacer las noticias o ser locutor de ellos, y decir lo que ellos te pidan que diga. ¿Estás contento, Sanabria? Y por ahí te compras medio kilo de girasol, porque repetir así es un loro. ¿Dónde dejamos la dignidad y la libertad de expresión, Sanabria? Vamos a las noticias. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo. Después lo vamos a poner porque me encanta, Medita Baltar en Balada para un Loco. Yo lo que quiero es también decir que a toda la editorial que hice sobre el papelón de Chávez, ahí tenía un mensaje de texto que decía, Babi, no comparto, aunque te respeto, muchas gracias. con lo que dijiste que estaba el otro día, que cuando estábamos amigos de los Yankees nos endeudamos, ahora también, chicos, estamos muy endeudados. Y el tema no es ser amigo de los norteamericanos o del chavismo, chicos. Acá escucho otra cosa. A ver si me entienden, y me gustaría discutirlo con la gente. Chávez es un dictador. Chávez es un militar que llegó al poder. A ver, ¿en qué cabeza cabe que una persona, en qué cabeza cabe que una persona no pueda usar un Modex, no pueda usar un Carefree, no pueda usar un tampón, se tiene que bañar en un minuto? ¿Qué cabeza cabe? Que te digan qué programa tenés que ver y qué no tenés que ver. ¿Qué tenés que ver? ¿Pero son pelotudos o me están haciendo engranar? No estoy hablando de si nos endeudamos o no. Yo no estoy hablando de economía, no me importa. Estoy hablando de un dictador que se premia a un dictador con un premio a la libertad están locos. Es como haber premiado a Videla por los derechos humanos. Pero están locos. Dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Mensaje de texto. Va de espacio mensaje al 10011. También estamos en Facebook, www.facebook.com/laradio. Recién le decía Sanabria que es un pendejo. Sanabria, mirá el día que estos mismos tipos que premian a Chávez por la libertad de expresión te tengan que dar la libertad que tengo yo. Y yo soy un afortunado porque tengo 58 años, puedo tener 5 años más de carrera, 6, 7, no sé cuántos, 10. Pero mucho más no, porque después sos un viejo pelotudo. No, y no, sí, no, después no, pero fresco así, que decir las cosas, transgresor. Pero vos vas a ser transgresor. Bueno, sí, de viejo, voy a ser como Hugo Ramón Martínez, voy a morir pobre igual que él y con una pendeja de 26 años. Pero lo que sí, pero no, porque sí, Hugo murió con una chica, una novia joven. Pero igualmente, no, pero yo voy a seguir, morí con Cindy. Pero igualmente, lo que digo es que yo me preocupo por mí, pero me preocupo por las generaciones de pibes que no son chavistas y que el día de mañana, de la mano de Toto Turro, van a tener que ir a regular un medio y que los van a marcar y les van a decir lo que les van a bajar línea, donde los tipos digan no estoy con esto, estoy con aquello, te van a cortar la cabeza. Por eso nada más. Pero bueno, el tema se termina acá. Simplemente era mi punto de vista, porque vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de... ¿De qué podemos hablar? Que busque un tema a la gente. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué te gustaría hablar? Porque ayer hice un tema y las mujeres nos engancharon, que a mí me encantó. ¿Qué te gusta? La cantidad de gente te escribió, había una que dice, bueno, que no muera tu inteligencia y antes de que partas de este mundo, por lo menos que viejo, un banco de semen. ¿Quieren que deje un banco de semen? Para que tengan... Yo he dejado en todos lados, igual de... ¿En serio? Pero esto es como que me digan a mí, esto es como que le digan a un tipo que hizo caridad toda la vida... No le diste una moneda al pibe de la esquina, escucha, con toda la que vos repartí, tenés que dejar babis acá por el mundo. Cada hombre, ¿vos sabés cuánto tenemos? 3 litros de semen por el mundo. No, sí. No, pero yo me lo dije. Tres litros de semen tenemos. ¿Vos te crees que es poquito? No es, lo que uno larga, no es mucho, ¿viste? Son 3 litros, son 3 botellones. Hay que llenar 3 botellones, ¿viste? Entonces... Mirá, yo voy a llenar un botellón, lo tengo que tomar, por la boludez, porque yo estoy de castigo. Porque, escuchame una cosa, la gente dice, ¿cómo 3 litros? Hubo un debate nacional con eso. No te escucho, no, hace un frito barro, no te escucho, no, hace frito, no, Gervasi, vení. No, yo dije, ¿qué pasó? Hace un ruido barro, Gervasi, eso. No, lo que se gasta manualmente, no sé, no hay una nota de débito. No, por favor. Anita, me dejas hacer el programa, te dejas las cotaciones, que yo te las pido, por favor, porque hablas, eso es lo que a la gente no le gusta, que empezás a hablar y dices... Bueno, vale. Pues, ¿no te enojas? No, para nada. Bueno, muchas gracias. Te lo digo bien, con sí, onda. Por supuesto. Pero, viste, porque vos empezás a co-conducir y sí. No me gusta, no bueno, te enojes. No. No te pagan para eso, además ganas muy poco, no sos conductor. Por supuesto. Evidentemente, y acá el conductor soy yo. Sí. Lo poco que te queda de trabajo al lado mío, trata de cuidarlo. Dale. ¿Ok? Sí. Entonces, la opinión tuya, si yo la necesito, te la pido, si dale. No, te la metes en el culito. Bueno. ¿Eh? Gracias, Anita. ¡Hola! Hola, querido Abby. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Eduardo de Avellaneda. ¿Cómo te va, Eduardo? Te quería comentar algo. Sí. Con respecto al tema Real Ford. Sí. A Ford me Real me... Ford suena a un chocolate nuevo. Sí, la verdad que sí. Sí. Lo inventaron ellos. Yo te voy a explicar una cosa. Lo único que yo espero, por Dios, y le pido a Jorge, que lo quiero mucho y lo respeto mucho, sí, que yo no lo vea nunca más a Ford sentado en intrusos. Claro, querido, eso es lo que te quería comentar. Yo recuerdo cuando él andaba bien con Ford, le faltó el respeto a su compañero de trabajo. Bueno, no importa, no voy a hacer puterío, yo te voy a hablar. No importa. No me importa, no hablemos, no, porque esto me demuestra que ustedes son seguidores de la huevada. Lo que digo es esto. Por las hijas que yo sé la historia de las hijas, que son divinas, y está tan baboso con esas hijas y sé toda la historia, por el respeto a las hijas de los chicos, de Rial y su señora, sí, que Jorge nunca más lo ponga ni lo nombre ese tipo. Correctísimo, coincido plenamente. Porque te digo una cosa, yo si lo digo haber sentado en ese cuadrilátero un día, entonces se me va a ir a la mierda un montón de cosas, ¿no? A mí me va a caer bastante mal, porque hay cosas que no se perdonan. No, por supuesto, sin lugar.